¿Cómo están, chicos? Un gusto estar con ustedes acá, un gusto estar en la localidad de Villa Allende, mi segunda casa, a donde la verdad que tengo muchos amigos, muchos clientes de la parte privada y bueno, sí. Trabajamos también mancomunadamente en algunas cosas con el municipio para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Inseparables en algunos momentos Villa Allende de Saldán, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho un corredor y le doy las gracias a Villa Allende porque Villa Allende contiene a gran parte de la localidad de Saldán con todo lo que es empleo. Sabemos que Villa Allende tiene un polo gastronómico bastante importante, tiene country, tiene industria y a donde muchos de nuestros ciudadanos trabajan acá y eso es muy importante que Villa Allende también evolucione para que nosotros tengamos posibilidades tan cerca y tan pegado a nuestra localidad, ¿no? Antes de arrancar, digo, la idea era hacer un balance del año en la nota. Vamos hasta la una del mediodía, ahora sí que salgamos a contar todo lo que pasó. Mira, el año. Si tenemos que hablar a cara descubierta, como quien dice, y capaz que estemos hasta las 5 o 6 de la tarde. Un ratito más, ¿no? Y capaz que la gente se quede porque hay mucha tela para cortar, ¿no? Qué año, ¿no? Arrancando ahí con la pandemia. Sí, la pues, verdad que... Encima venía de la gestión anterior, que había sido bastante positiva, digamos, arrancando un año y al toque con lo de la pandemia. Mira, nosotros terminamos un año muy bueno, o una gestión muy buena, que fue los primeros 4 años, y arrancamos una gestión con mucho entusiasmo y con mucha continuidad con todo lo que teníamos planificado. Lamentablemente nos tocó ser el puntapié inicial de este virus maldito, como decimos todos, esta pandemia que nos tocó afrontar desconocida allá en marzo con el geriátrico, y desde ahí no hemos parado. La hemos pasado muy mal, la gente la ha pasado muy mal, los jóvenes la han pasado muy mal, los adultos mayores la han pasado muy mal, muchas familias perdieron trabajo, los chicos sin poder estudiar, muchos se han perdido que ya no quieren ni estudiar. La verdad que lamentable y muy triste para nosotros que somos los que tenemos que llevar a cargo un Estado y por ahí se nos complica, es como que se nos bajan las persianas y... A muchos les decía de mis colaboradores, esto me hace acordar el Titanic, cuando el capitán del barco se va, viste, y agarra el timón y ya no sabe qué respuesta da, dice, me hundo con el barco, porque lamentablemente la gente ve en nosotros alguna respuesta y alguna contención y por ahí hay respuestas que por ahí era duro decirlo o que no la podíamos contestar y para nosotros es muy triste eso, ¿no? La pensaste en algún momento, no digo tirar la toalla, pero meterte adentro del timón y bueno, que el agua no tape, ¿no? Y por ahí, no solamente la pandemia, sino que también hemos pasado con situaciones extra pandemia, con situaciones familiares difíciles que nos ha tocado afrontar en nuestra localidad, con pérdidas importantes, con muchos familiares perdiendo seres queridos, no pandemia, sino por otras situaciones. Y vos decís por ahí, ¿cómo hacemos para abrazar a todos cuando la situación por ahí ya te sobrepasa? Y bueno, yo creo que codo a codo con el ciudadano de Saldán hemos sabido sobrellevar, le hemos peleado juntos. En esto sí tengo que agradecer a toda la localidad porque realmente hemos sentido un apoyo incondicional. Por ahí podríamos dar respuesta o no, pero siempre estábamos, en las buenas, en las malas, como sea. Tengo un personal que realmente... está abocado a la profesión y con pocas herramientas sostenemos mucho y damos muchas soluciones, ¿no? Eso tal vez sea lo más positivo dentro del contacto con los vecinos y vecinas, ¿no? Donde muchas veces ustedes tenían que responder o acompañar decisiones que se tomaban desde otras esferas, tanto nacional como provincial, pero digo, el primer contacto siempre es con el intendente, con el gobierno municipal. ¿Crees que eso tal vez sea lo más positivo dentro de la comunidad de Saldán? Sí, nosotros somos una ciudad-pueblo, como quien dice, todavía, y tenemos ese contacto directo. Y hay mucha gente que por ahí a nosotros se nos nubló la vista y desde afuera nos hacían sugerencias, asesoramiento, y ellos nos daban idea a la cual la podíamos llevar a cabo para que salgamos beneficiados toda la comunidad. Y así la fuimos sobrellevando. Así que bueno, la estamos pasando y estamos llegando al final del año con una expectativa buena, con una esperanza y una ilusión, y por ahí con unos comentarios que no son positivos para lo que viene, pero eso no le vamos a llevar el apunte. La primera, para ir cronológicamente, vos recién lo mencionás, tenía que ver con lo de la residencia. Nosotros te hacíamos la nota y nos decía en su momento, fue un golpe en el mentón, porque fue la primera. Después aparecieron, ¿no?, otras residencias y demás, pero en ese momento Saldana era tapa de todos los medios nacionales. ¿Hubo algún momento donde hubo tiempo de recuperarse ese golpe en el mentón? ¿O era me levanto un poquito y viene otro, me levanto un poquito y viene otro? Mira, desde la pandemia para acá han sido muchos obstáculos que tuvimos que sobrellevar. Primero lo económico, porque el municipio de Saldán y la ciudad de Saldán, no nos olvidemos que es una ciudad que vive el día a día. Y con todas las cuarentenas, los aislamientos, se hacía difícil sobrellevar que la familia cumplan con la cuarentena. Entonces había que estar al lado del vecino. Era difícil. Y así íbamos cachetada, como decimos, tras cachetada. Tuve la mala suerte también de en el camino perder mi madre. Que fue el golpe más duro que he tenido. Y sobre eso, cuando uno por ahí ya estaba, como quien dice, tirando la toalla, pero para respirar un poco, porque había sido un año muy agobiante, vienen y nos meten otro cachetazo más con el tema judicial, con el tema de la investigación de AFIP. Y no solamente eso, me agarró el COVID, el virus, que me hizo bajar casi 10 kilos y me trató muy mal. Y bueno, cuando uno estaba arrodillado, ya por ahí sin fuerza, dijimos, no sé, tengo un plus extra, y nos pusimos de pie de nuevo y empezamos a pensar y a diagramar, y es como que el barco necesitaba un conductor. Y bueno, empezamos a trabajar de nuevo y pusimos de pie, y empezamos a afrontar todos los frentes que teníamos pendientes, y bueno, estamos trabajando en eso. Y en ese momento es difícil, ¿no? Porque fueron como tres hechos que sucedieron en un corto periodo de tiempo. Digo, ¿a qué te aferraste como para volver a sacar la cabeza afuera del agua? Imagínate, el 19 de agosto fallece mi vieja de un día para el otro. Sí. Porque no es que nos estábamos preparando, que estaba enferma. No, el 19 de agosto, trabajando, renegando, le agarró un infarto y bueno, lamentablemente la perdí. El 6 de septiembre, cuando me estaba para pedir mi licencia, nos entró el allanamiento y la denuncia sobre esta causa federal, a donde estamos sospechados de algunas cosas que vamos a dar explicaciones. Y el 24 de septiembre me agarró el COVID. Claro. El 5 me dieron de alta y el 1 de noviembre nos pusimos a trabajar de vuelta. Y desde ahí estamos trabajando a full para dar respuesta a todas las cosas que necesitamos responder, ¿no? Porque vos fíjate, el 6 de septiembre nos agarró la AFIP, sí, nos agarró la causa. No paré de seguir haciendo obra. Seguí con cordón cuneta, seguí con asfalto, seguí con adoquines. Seguimos haciendo el colegio y hoy faltan dos aire acondicionados para terminar el centro de salud, que va a ser un centro de mediana complejidad muy importante, que va a sostener a gran parte de Villa Allende, Ciberindarte, parte de Córdoba, Saldán, y a donde en próximos días estará viniendo el ministro para recorrerlo y para poner las herramientas, las maquinarias, los elementos que hace falta para estar inaugurándolo en marzo. O sea, no es que me agarró la causa y frene todo. Claro. Seguimos porque nosotros hemos hecho las cosas bien y tenemos parada de explicación a todo y no hemos hecho nada en contra de la ley. En su momento, bueno, vamos a pasear obviamente por todos lados en la nota, pero habías tomado el pedido de licencia y decidiste, cuando salta lo de la causa, no hacer uso de esa licencia. ¿Por qué lo creíste conveniente, digamos, decir, no, bueno, seguimos bancando la parada, digamos? Porque era darle comer al león. Claro. Irme sería como aceptar que lo que me estaba pasando era verdad y este está huyendo porque la causa lo complica. Claro. Nadie iba a entender y se mezclaba todo, la pérdida de mi vieja, que fue muy grande, la causa que se mezcló. Entonces dije, no, voy a seguir de a poco, voy recuperando fuerza y bueno, nos pusimos a trabajar y hoy estamos trabajando en eso y tenemos muchas explicaciones para dar sobre el tema de la causa. Claro, sobre eso, digo, puntualmente a vos, lo que se investiga es la Comunidad Colón, sería lo que se investiga, la Comunidad Regional Colón, digo... Pues mirá, fue todo como medio... Sí, hasta el momento no hay demasiado. Los municipios... Hay muchos implicados, en los cuales dicen que hay muchos municipios también implicados, nunca vi otro que no sea mi nombre. Uh-huh. Nosotros, lo primero es limpiar mi imagen, eso es fundamental, porque uno recién arranca, tengo que limpiar mi reputación por la memoria de mi vieja, por mi familia y por la comunidad de Saldán, que hacía poquitos meses me había votado casi el 80%. Entonces les debo una respuesta a ellos y tengo que limpiar el nombre de Saldán, porque no solamente dicen Cayetano Canto. Sino dicen Saldán, Cayetano Canto, y eso no queda muy lindo ni muy prolijo. Entonces tenemos que dar respuesta a la investigación que con todo derecho están llevando a cargo los fiscales, que me parece bárbaro, porque cuando hay una defraudación hay que llevar a investigar, y si uno tiene respuesta tiene que estar tranquilo. Me parece bárbaro lo que estamos haciendo nosotros también desde el municipio, pero parece que por ahí tenemos que enfrentar dos cosas: algunos medios de prensa y la justicia. Porque por ahí nos han juzgado algunos medios de prensa. Que a veces es más difícil contra los medios que contra la justicia, ¿no? Que los medios por ahí no miden el daño que nos pueden hacer, no solamente a uno, porque uno está acostumbrado a estas cosas, sino para abajo, a la familia, a los seres queridos, a los amigos, a la incertidumbre que genera en la gente. Entonces por ahí hay que salir, ya es momento de salir a los medios también a explicar, porque yo estuve callado 3 meses... Uh-huh. Nunca dije que eran los medios mentirosos, porque por ahí escuché también que decían los habían tratado de mentirosos. Yo nunca digo que los medios son mentirosos, los medios hacen su trabajo, y si tienen respuesta, y si no tienen respuesta, tienen que hablar de lo que se va diciendo. Pero yo creo que hoy tenemos mucho para demostrar. Yo desde que pasó esto, he hecho una auditoría interna con un estudio contable externo. ¿Por qué? Porque por ahí puede pasar que algún administrativo haya cometido algún error involuntariamente, porque puede pasar. Uh-huh. Y la auditoría nos dio que estuvo impecable, la auditoría dio que se cumplieron con todos los pasos administrativos que tiene que cumplir el municipio según las ordenanzas. Se hizo un perito a lo que ha sido obras actual, con un perito externo, con un ingeniero civil de la universidad, a donde la obra está hecha por lo que dice la orden de compra, por el monto que se facturó en su momento, y la factura está pagada al nombre de lo que viene la factura y detallada de la forma de pago. Porque también escuchaba, está firmada por el intendente Canto. Todo está firmado por mí, pues yo soy el intendente de mi localidad y el presidente de la comunidad Colón. Y todo lo que tiene que ser boleta, recibo, orden de pago y orden de compra tiene que estar firmado todo por el intendente, porque es el que autoriza y el que da el punto final a lo que se decide. Pero también en cada factura está el orden del pago, de la forma de que se libere el pago. O sea que es muy fácil. Una obra se hizo, ¿cómo se pagó? Y ahí están los cheques, la justicia puede pedir el caminito de los cheques, puede pedir información al banco y va a salir quién cobró los cheques y de qué forma y a dónde fueron los destinos de los fondos. No, imagino que pasa por muchas manos también dentro de un municipio hasta que se libera una orden de pago. Es que de yo soy casi el último en decidir el final de la obra. Yo en la comunidad Colón, que se está discutiendo por ahí, escuchaba que hay microembalses que no se hicieron. Yo asumí en enero del 2018. Nunca firmé un expediente. Esto que quede bien clarito y que subrayen esta palabra. Nunca firmé un expediente de lo que es un microembalse. Yo heredé en el 2018 dos proyectos y dos expedientes de dos ejecuciones de obra que se estaban llevando a cargo, que era Santa Catalina y Mula Muerta, que son 13 diques que están hechos, que también se hicieron a través de un perito, de un ingeniero que se puso actual, y se hizo la contactación de todas las obras, y están hechos por lo que dice el expediente, porque hay que respetar, no es que se hace esto y está. Hay un expediente donde hay que respetar, donde hay ingenieros que llevan a cargo la obra, hay un expediente que dice el movimiento de suelo, lo que llevan, ¿no? Y los 13 diques que nos tocó a nosotros en mi gestión, están hechos de la forma que dice el expediente está rendido de la forma que dice y está pagado, y está certificado y está archivado final en el Ministerio de Recursos Hídricos como terminado. Entonces, hoy tenemos todas esas pruebas para llevarle a la justicia, porque son pruebas a donde las obras están hechas. No es que se compró 1,000 kilos de pan criollo y se facturó 1,000 kilos de pan criollo, que hoy no, la verdad, ¿y quién se come los 1,000 kilos de pan criollo? Y no sé. Hoy son obras que son palpables, que se ven, que están a la vista, que están hechas por los precios que dice y por lo que vale la obra. Está pagado, como dice, administrativamente cada ente, o comunal o municipal, y está autorizado todo el procedimiento para la facturación con el OK de la AFIP. O sea, que hablamos de facturas apócrifas, pero también tenemos que ver cuándo se denominan apócrifas. En el momento que nosotros emitimos el pago, las boletas no eran apócrifas. Estaban dadas de alta y estaban vigentes los titulares de los que facturaban. Con el CAI activo y con la clave fiscal activa. Entonces nosotros nos autorizó el CAI, cumplíamos, pagábamos y se terminaba nuestra función. La obra hecha, el pago realizado, terminábamos y archivábamos. O sea, tenemos todo para llevarle al juez, al secretario del fiscal, ya le hemos pedido a nuestro abogado que pida lugar para declarar, porque necesito declarar, necesito empezar a dar respuesta y a llevar prueba a la justicia para poder limpiar mi imagen, para poder limpiar mi reputación y para poder limpiar la imagen de Saldana y la de mi familia. Yo no quiero ser un ex intendente. Yo creo que, aparte, soy un ciudadano común, que tengo un emprendimiento privado hace más de 35 años, a donde tengo un reparto de Calera y hasta Río Ceballo, a donde tengo una figura intachable en lo que sería situaciones bancarias, proveedores, clientes, y yo tengo que seguir haciendo mi vida. Y medio que, si hoy me llama Schiaretti y me dice, quiero que sea mi primer candidato a diputado, porque ya fui candidato a diputado, sí, a mí no me va a dar la cara para ser candidato a diputado con esta situación. Yo no tengo cara para ser diputado teniendo una causa en la cual estoy sospechado de algo donde tengo todo para dar respuesta. Y otra cosa que quiero aclarar, la comunidad regional es el responsable de ejecutar la obra, de pagar la obra, de hacer el seguimiento de la obra, porque para eso están designados los ingenieros que designa la comunidad Colón. No es la provincia la que lleva a cargo la obra a realizarse, la comunidad Colón. Si la provincia pone la plata, que en su momento la comisión anterior pidió los microembalses por todo lo que había pasado del 2015, eran obras necesarias, entonces aprobó eso y se llevó a cargo la obra. Y sale por certificación. Sale el primer certificado, se hace lo que dice el expediente, se rinde el primer certificado y sale el segundo certificado. Es por avance de obra. Entonces, si no se rinde, no sale en fondo. Si no se pagan en tiempo y en forma y de la manera que dice el expediente y lo que dice la provincia, tampoco te pueden dar el certificado final de obra. Hoy lo bueno es que todas las obras están hechas, son todas palpables, son todas visuales y están hechas todo como dice la orden municipal por el material que dice y en la comunidad por el movimiento de suelo y los caños que dice. O sea, tenemos todo para demostrar y tenemos todo para sentarlo adelante el juez para colaborar en la causa, como dijimos siempre. ¿Todavía nunca fuiste llamado a declarar? Sí, sí, yo con la inexperiencia que tengo, porque es la primera vez que enfrento una causa judicial, yo me presenté el 15 de noviembre a declarar y bueno, hicimos el derecho constitucional que tenemos todos ciudadanos a la primera declaración, a no declarar si uno no quiere. Bueno, ahora sí, viendo, porque tampoco estaba muy claro de qué... ¿Por dónde venía? De qué se nos acusaba y cuál era. Sí. Que así mismo todavía tengo dudas porque no me coinciden los montos de la comunidad Colón. Hay un movimiento de ciertas plata que dicen de abril a septiembre. Claro, de unos 10 millones de pesos. De unos 10 millones de pesos. No me cierra porque no hubo ese movimiento de plata en esos meses. No es ni la mitad. Entonces, por ahí también, hoy necesito declarar para yo sacarme unas dudas. También teníamos que ver la causa. Yo ya estoy preparado para sentarme delante del secretario del juez, delante del fiscal, y colaborar y llevarle todas nuestras pruebas de lo que nosotros hemos hecho. Simplemente es cumplir con los requisitos municipales y con los requisitos del ente Comunidad Colón. y están todas las obras hechas por el monto que tiene que valer cada obra, por el material que tiene que llevar cada obra y por los movimientos o que tiene que realizar en dicha obra. Así que bueno, la factura en su momento no eran apócrifas, estaban dadas de alta por y estaban autorizadas, porque nosotros tenemos un sistema a donde nosotros pedimos autorización a la AFIP para pagar a destinado proveedor. El AFIP verifica los datos y el AFIP nos dice, los datos coinciden con el proveedor, autorícese a pagar 600 mil pesos. Nosotros emitimos el pago, pagamos y ahí terminó nuestra relación. Nosotros tampoco pagamos ganancias, estamos exentos de todo eso, así que no hemos hecho ninguna evasión. Claro. No hacemos retenciones tampoco. Entonces, bueno, tenemos para sentarlo y dar respuesta a todo esto, porque yo no quiero que sea una causa más que quede archivada y que vaya cada vez quedando en el olvido, porque yo necesito limpiar mi imagen, pero por una cuestión propia de mi familia, de mí, de mis compañeros, de la localidad de Saldán y de todos los que me conocen, saben que esto no es así. Bueno, lo llevaremos con prueba, que eso es lo importante, ¿no? ¿Te enteraste por el diario en su momento o te habían dicho que se podía venir? ¿Cómo, ¿a dónde? Cuando fue todo lo de la causa. Cuando sale lo de la causa. Si me enteré por el diario, ¿de qué motivo? De que de había que salido la causa. De que estaban siendo investigados. Estaban siendo investigados. ¿No? Claro, o con el allanamiento. No, yo me había presentado a trabajar como todo día lunes y como soy inquieto, había ido a una obra y nos llegó el allanamiento. Nunca fuimos notificados, claro, solo previamente sobre nada, alguna sospecha, claro, sobre algún procedimiento que se estaba evaluando o sobre alguna mala praxis que se hubiera hecho. Nos llegó ese allanamiento el lunes 6, que la verdad nos sorprendió porque no sabíamos de qué se trataba. Pero bueno, después viendo de qué se trataba, uno ya está más tranquilo, porque tenemos para dar respuesta a todo lo que, las dudas que tienen los que llevan la causa, ¿no? Puede ser que venga por un lado político. No sé, bueno, uno siempre dice. Claro, vos ya participaste, ya fuiste, ya formaste la parte de la lista de diputados del gobierno provincial. Y no es un dato menor que Daniel, la última elección la ganaste con el 80%, digamos, de los votos. Por ahí falta de alguna figura dentro del peronismo. Sí, el propio Daniel Salivi manifestó su voluntad de ser gobernador. Bueno, por ahí, por otra rama, por otro lado, digo, pero mirá, teniendo en cuenta que venís políticamente de crecimiento, digamos. Si no hubiera facturas relacionadas a esa causa, te diría que sería político. Claro. Quizás se pueda aprovechar políticamente también. Claro. Pero no podemos desconocer algo, que hay una causa federal y que la factura están en el municipio y en la comunidad por obras que se han realizado. O sea, seríamos muy ingenuos y diríamos, no, es todo político. Salvarlo todo lo político. No, no es todo político. Acá hay que dar respuesta a cosas concretas. Boletas y facturas de gente que ha hecho obra y que ha facturado y que están en nuestro municipio. Que después se detectaron apócrifas después de un año y medio, dos años. Bueno, ya esa parte no nos compete a nosotros de controlar si uno evade o no evade. Eso no es problema nuestro. El problema nuestro es llevar como corresponde la parte legal administrativa, lo que dicen los municipios. Y nosotros no somos unos verduleros para comprar estos lentes sin que pase por todos los pasos administrativos. Hay primero concurso de precios, después pasa por la parte de compra, después pasa por la obra en ejecución, después pasa por la aprobación, después pasa por contaduría, tesorería y la orden de pago, que es el final. Y después pasa por tribunal de cuenta, o sea, el consejo deliberante. Hoy tengo el apoyo incondicional de todo lo que es el consejo deliberante, el tribunal de cuenta, nuestros y opositores, porque está todo a la vista. No es que nos están acusando de algo que no podamos dar explicaciones. Entonces hoy tenemos el respaldo de la localidad, sin duda, porque la gente me lo ha hecho saber, y también de los concejales y tribunales de cuenta, que son los revisadores de todo lo que nosotros hacemos y no hacemos, ¿no? Y ese respaldo de la localidad, Carretano, se vio afectado en un momento al ser tan grande mediáticamente Y vos tenés una relación directa por tu actividad anterior, es como que conoces mucho Saldán. ¿Hubo algún reproche de la gente en su momento cuando salió todo esto mediáticamente? Mira, duele, a la gente le duele, porque soy el responsable de mi localidad. ¿Y a quién le va a gustar a un ciudadano que vive en la localidad que le digan que su intendente hizo mala praxis y que se llevó dinero que fueron desviados para beneficio propio? A mí tampoco me gustaría. Pero la gente siempre confió en mí y me dije, la mayoría me hacía sentir, estamos con usted, intendente, le creemos lo que dicen los medios, por ahí no es verdad, viste, que la gente... La tranquilidad de uno, yo siempre le transmití a la gente, quédense tranquila que tenemos para dar respuesta a todo lo que las dudas que tiene la justicia. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Hay una de las obras que no... aducen de lo que es el asfalto de Minetti. El asfalto de Minetti está todo hecho. O sea, el ingeniero civil que vino, un perito que vino extra, midió el asfalto, contrató la obra, si estaba el precio en su momento cuando le hicimos, si era ese. O sea, hizo todo el análisis y tenemos el expediente. El ante, el durante y la finalización. Porque si hay algo que me ha caracterizado a mí es que cada vez que empezaba una obra, le sacaba una foto. Cuando estaba en medio de la obra, seguíamos sacando fotos y hacíamos a los vecinos cómo les gustaba, si estaban contentos. Y después le sacamos el final de obra. O sea, sobre esta factura tenemos el antes, el durante y el después. Sobre lo que dice la factura. No es que hicimos este vaso que es de vidrio y facturamos chupetines. Y ahí no podríamos dar explicaciones. O sea, todo lo que nos aducen, tenemos todas las explicaciones para dar sobre las obras que se hicieron, por el monto, por el procedimiento administrativo, por todo lo que el juez o el fiscal o el secretario del juez nos pregunte, le podemos responder. Y sobre todo, salir y despegarse de esta causa, porque medio que a uno, no es que no me guste salir o sí salir en los medios, pero por ahí salir colgado todos los domingos en las páginas, medio que no le puedo estar explicando a mi nieto cada vez, ¿por qué Tata de vuelta sale? No. Yo tengo la tranquilidad y necesito que esto se aclare. Necesito, y por eso le he pedido a mi abogado que quiero declarar y que me pidan lugar lo más antes posible. No sé si habrá lugar ahora, porque ya entran en feria. Pero si no hay lugar ahora, ser el primero en marzo para poder declarar y ayudar también a llevar todo lo que tenemos nosotros, porque tenemos mucha información y hemos preparado muchos expedientes y muchos informes técnicos de lo que corresponde para poder llevar una buena prueba contundente, ¿no? Y no quedar duda de que nosotros hicimos todo lo que corresponde y lo que dice la ley y estamos a disposición, como si un funcionario público siempre tiene que estar a disposición de la ley. Nosotros tenemos argumentos para llevarle pruebas a la ley, que eso es lo más importante. ¿De la provincia recibiste el apoyo? ¿Cómo? Mira, yo soy una persona muy de perfil bajo. Mi vieja me enseñó a que en esto hay que ponerse de pie y rascarse solo. Por ahí es muy difícil empezar a involucrar a la provincia, empezar a involucrar, no sé, a tercero, a cuarto. Si hoy la respuesta la podemos dar nosotros, que a los que nos corresponde, llevar las pruebas y hacer todo el informe técnico que hemos hecho nosotros. Nosotros hicimos un trabajo y hemos contratado ingenieros y contadores externos para que hagan su trabajo. Entonces, la provincia cree en mí como creyó siempre. O sea, la provincia también cree que no ha habido mala praxis y que simplemente también hemos sido damnificados por esta causa de las facturas apócrifas que han detectado ahora el AFIP. Entonces, bueno, daremos explicaciones y uno, no sé si seguir en política o no, pero quiero salir con la imagen que siempre he tenido y quiero salir a tomar café, venir a Oviedo, venir a la familia o venir sentarme en COP o en mi pueblo y que no te miren, ¿viste? Porque por ahí vos te sentís como que te miran, como diciendo, che, mira, este es el intendente Saldán, pero también no. No, porque no va con nuestra enseñanza, con nuestra crianza. Nosotros Somos de Saldán, somos humildes, pero también somos honestos. Y cuando tenemos que dar respuesta, también las podemos dar y sabemos trabajar en conjunto para poder llevar una buena respuesta. Por eso yo digo, yo no tengo nada contra los fiscales, no tengo nada contra la AFIP. Han hecho su trabajo y me parece bárbaro. Ahora nosotros tenemos que sentarlo para llevarle las pruebas y para que ellos decidan si en algún momento de todo este procedimiento hay algo que nos puedan objetar, ¿no? Sí, sí, no, claro. Te voy a sacar un poquito de la causa judicial, preguntarte por Saldán, fin de año, hablamos un poco de la pandemia, pero preguntarte cómo termina a nivel económico o Saldán, me imagino que golpeado como todos, pero bueno, saber cómo llegas a diciembre. Mira, nosotros, más allá del año duro, la gente ha acompañado y ha aportado su poquita plata en los recursos tributarios. Nosotros hemos aprobado el nuevo presupuesto para el año que viene, a donde no hemos tocado la tarifa de lo que es impuesto inmobiliario, no la hemos aumentado, hemos respetado la misma de este año, y le vamos a dar una posibilidad a la gente que si la paga antes del 30 de marzo va a tener aparte un 20% de beneficio, y si tiene intereses se le va a sacar el 100% de los intereses, porque entendemos la situación y también tenemos que ser solidarios, y a nosotros nos sirve que nos paguen, no sirve ponerle un 30, un 40 cuando sabemos que la gente no puede pagar ni lo que vale hoy. Estamos terminando en obras, en ejecución, y no vamos a parar. Enero, febrero vamos a seguir. Hemos arrancado con las cloacas de Sierra Chica, una obra muy importante, con la estación número 8. Ya están en marcha, así que calculo que en un año y medio, como dice el gobernador, vamos a tener el saneamiento desde Villa Allende a Calera, y después va a venir desde La Quebrada hasta Calera. Es muy importante porque creo que la gente se va a poder volver a bañar en nuestro río, estos ríos tan lindos, y se va a poder sanear el agua en la cual hoy está contaminada. Y el otro día lo veía con los calores, esto, Saldán tiene un río hermoso, estaba lleno. Y digo, lo bien que le va a venir el saneamiento con las cloacas y lo bien que le va a venir a la calidad de vida de la gente. Estamos trabajando también para hacer las redes domiciliarias de las cloacas internas. Vamos a empezar con el gas en todo lo que es la Eva Perón, de las dos manos hasta el colegio. Vamos a inaugurar el centro de salud, que es un centro de salud muy importante. Y si Dios quiere, a lo mejor también llegamos a inaugurar el colegio primario que tanto nos hace falta. Si no está en marzo, en junio quizás entraríamos en el periodo de vacaciones, ya se podría estar inaugurando. Vamos a ir con asfalto, cordón cuneta, desagüe, no sé. Tenemos obras planificadas para todo el 2021 y hemos terminado un año con los sueldos al día, con aguinaldo al día. Hemos reconocido y le hemos dado un bono de 6.000 pesos, que hoy cobraban su última cuota. Hemos arreglado paritarias y se le ha subido un 15% a todo lo que son empleados contratados de planta, becario y auxiliar, a todo en general. Y bueno, remándola entre todo, yo creo que hemos llegado a un 2020 horrible, que yo lo voy a sacar de mi calendario, mal, pero en el balance también es positivo porque se abrió la estación de servicio, donde se generaron fuentes de trabajo. O sea, dentro de todo lo malo, algunas cositas positivas hay. Y sobre todo destacar, ¿no?, el apoyo de la gente y el acompañamiento que tenemos de la gente en cada obra, en cada decisión, en cada problema, lo solidario que han sido con la gente que han pasado COVID, colaborando, donando cosas. La verdad que la hemos llevado en conjunto esto, porque si no, hubiera sido muy difícil. Y bueno, y sobre lo otro, dijera Maradona, la pelota no se mancha, la vamos a tener que limpiar para poder limpiar nuestra imagen, que es lo que más nos interesa, ¿no? El nombre de Saldán, no me gusta como intendente que esté todos los días colgado en la página. Sí nos gustaría por otras cosas, pero bueno, hoy es lo que está pasando. Bueno, sí, Tano. No, yo, vendrá un proceso ahora, porque a veces queda eso de que por ahí se inicia la causa, pero después no termina nunca, digamos. No. Y el nombre queda. No, o sea, no. Van a ir para que la causa siga desarrollándose, como decías vos hace un ratito. Se está haciendo, la justicia está haciendo su trabajo. Yo tengo una pregunta. 2023. ¿Por qué no puedo tener ganas y deseo ser candidato a gobernador? ¿Vos me votarías teniendo una causa de la cual hoy nos están sospechando? Hemos votado presidente con muchas causas, pero no, yo no lo haría, digamos. Bueno, yo no me presentaría porque no me daría la cara. Yo no quiero que la causa quede encajonada y estancada. Quiero que la causa se resuelva. Claro. Que se resuelva. A ver, si hemos hecho una mala praxis, y si no hemos hecho una mala praxis con todas las pruebas que le vamos a llevar, que nos despeguen de esa causa y nos liberen. No sé, no entiendo mucho el procedimiento judicial, pero necesitamos aclarar. Necesitamos decir que esos 9 millones de pesos fueron únicamente a lo que estaba destinado, a obra. Que los 8 millones saldan de los que hoy están en duda fueron destinados a las obras que se dijeron, por el monto que se dijeron y de la manera que se dijeron. Están a la vista, están con pruebas, están todo. Entonces tenemos todo para aclarar. No quiero que la causa quede archivada y que vaya quedando cada vez más abajo, porque siempre se acuerdan, ¿eh? Uh-huh. No es que después, ya pasó un año, se olvidó. El día que yo quiera ser candidato a algo, estoy seguro que si la causa no se aclaró, va a decir, pero este no fue el que supuestamente... No, porque aparte tengo que limpiar la imagen de mis colaboradores. Porque yo tengo una secretaria de gobierno, un secretario de gobierno, una secretaria de Hacienda y una contadora, que son impecables. O sea, y que indirectamente también están imputados. Y que también están, digamos, imputados. Claro, o sea, sí, el nombre que más resuena es el tuyo por intendente, pero atrás mío viene gente que tampoco le gusta estar y no está acostumbrada a esto. Mi secretaria de gobierno tiene el camionero que labura de lunes a lunes. Sabe cómo está el marido, ¿no? Los quiere matar a ella, a mí, a todos. El secretario de gobierno sigue haciendo el famoso locro cada vez que hay una fecha puntual, porque tenemos el locro del Daniel de Barón. Bueno, sigue haciendo locro. Yo sigo con mi emprendimiento de pollo. O sea, cada uno sigue con su vida aparte, y aparte tenemos una familia atrás de cada uno. O sea, a ninguno le va a gustar que se archive la causa. Ya se inició, hay un expediente abierto, veamos cómo lo resolvemos. Esto es como cuando una persona te dice, un ciudadano va y me dice, intendente, quiero que me resuelva esta persona. No, esperemos. No, quiero que me lo resuelva. Si tenemos esto, se puede resolver. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos las herramientas para sentarnos a llevarle las pruebas a los jueces, fiscales, secretarios del fiscal o de los jueces. Para colmo de la justicia no estoy acostumbrado, porque en 51 años, la primera vez... ¿Nunca tuviste una causa? Nunca tuve una causa, entonces por ahí soy medio un experto en esto. Por eso a veces, siempre lo que digo, tengo que tener certeza, porque vos viste que con esto por ahí decir alguna cosa, que después no, lo que escribiste con la mano no lo puedes borrar con el codo. Pero no estoy acostumbrado a esto, y tampoco estoy acostumbrado a que se me ande señalando con el dedo por algo que no hicimos, o por algo que sí podemos dar respuesta a lo que estamos sospechados. Porque hoy estamos sospechados y estamos imputados, que tampoco nos gusta mucho, ¿no? Entonces, queremos dar respuesta para que nos saquen la imputación y para que los liberen de la causa. No sé cómo se... Absuelva, una cosa así. Sí, dice, imagino, que no se dice absuelva porque no estamos en juicio. Juicio, no sé cuál es la otra palabra. Pero queremos salir y liberarse. Primero porque no es un delito federal lo que hemos hecho. Nosotros no hemos evadido, no hemos evadido al fisco, no tenemos una causa de evasión. Por ahí sería más causa provincial, porque es administración fraudulenta. Pero está todo medio mezclado, estamos en esta causa. Los abogados ya saben y tienen mi pedido de que quiero declarar con todo lo que yo tengo para llevarle. Después veremos cómo sigue la causa. Ojalá podamos llevar la respuesta y sacarle las dudas a los fiscales, a los jueces, que son los que hoy... nos están investigando, y con toda razón, porque yo creo que lo dije cuando arrancamos en la causa, me parece que en el Lagarto, si no me equivoco, dije que estoy totalmente de acuerdo con los fiscales y que se investigue, porque si han hecho cosas que han incumplido la ley, y alguien tiene que pagar. No será nosotros, porque la municipalidad no paga IVA, no retiene, y nosotros hemos pagado en tiempo, en forma, y pueden buscar todo el antecedente. Y aparte te digo, los estados bancarios los pueden buscar todos, o sea, pueden pedir cheque por cheque a ver quién los cobró y a dónde fue la plata, porque nosotros también pedimos un informe bancario. Entonces nosotros también hemos preparado todo, un expediente, un informe para llevarle a la justicia y llevarle las pruebas necesarias. Yo les agradezco, chicos, la verdad que me puedan dar el espacio esto para hablar, porque es muy importante. porque la gente, mientras no se habla, escucha una sola campana. Uh-huh. Más allá de la confianza que me pueden tener en mi localidad, acá en Villa Allende yo me siento, o sea, la gente que me conoce sabe que, aparte, en 4 años saldan, si hay para mostrar obra y demostrar facturas y pago, tenemos obra para hacer dulce. Saldan ha crecido, no sé, nos están objetando 8 millones y nos están objetando casi el 5% de lo que hemos ejecutado en obra en los últimos 2 años. Sí, un Saldán que venía estancado, ¿no? Estancado, hacía años, y hemos crecido, ¿no? Y bueno, nosotros somos un municipio que tiene que administrar los recursos. Vos decís, ¿cómo Saldán puede tener los empleos al día, con obra, con todos recursos propios? Porque hemos sido muy ordenados y hemos sido saber administrar los recursos. Yo no te voy a pagar una obra de la cual los precios no son lo que corresponde. No pagamos sobreprecio, porque a nosotros nos cuesta horrores. Por eso quizá no hacemos obras grandes de un solo momento. Vamos por etapa, o sea, vamos haciendo de 2 calles, de 3 calles, de desagüe. Mirá, no sé si vos te acordás en el 2017, en la lluvia de enero, a donde nos querían matar todo en Saldán, todo inundado, gente con agua hasta acá, que sacábamos. Bueno, hoy con las obras de desagüe que se han hecho locales con administración propia, no tenemos un problema de ninguna calle. Los desagües funcionan bárbaro y la gente está agradecida, porque cada vez que se veía una tormenta, la gente ya no dormía. Y nos decían, intendente, no podemos dormir porque ya se ve negro de aquel lado. Hoy los desagües, y lo hemos recorrido en plena lluvia, mira que ha caído mucha agua de golpe, impecable los desagües. Y corre por el asfalto, que antes no había asfalto, y las calles están transitables, tienen cordón cuneta, tienen su espacio por donde corre el agua, sus mismos vecinos tienen su vereda. Saldán es como que está más pintoresco, está más lindo, es como que a la gente le ha dado ganas de vivir y arregla su vereda, su patio, su frente. Así que bueno, seguiremos trabajando como lo hemos hecho siempre. Tengo 4 años, 3 años por delante. Y ojalá que esto se termine y que venga la vacuna y que nos dé un oxígeno y una posibilidad de vida, ¿no? Me quedan 2 cortitas, Carretano. Bueno. Una a nivel dirigente. Preguntate si todo este año, sacando por ahí las cuestiones personales, que es muy difícil aislarla, pero digo, todo este año con pandemia, con la causa, tratar de administrar un municipio, ¿termina fortaleciendo o desgastando de cara a seguir para adelante, digamos? Mira, yo siempre digo que de cada cosa uno sale fortalecido. Y yo por eso te digo que la resolución de la causa es muy importante. Porque después es difícil ser algo con algo guardado en un cajón. Todo depende de eso. Pero políticamente nosotros no podemos ser más intendente. Creo que no se va a modificar la ley o no se va a tratar. Si no somos intendente, no tengo muchas opciones. O sigo en política, o me tendré que ir de nuevo a mi emprendimiento avícola a seguir trabajando lo que hice siempre. Tengo muchas ganas de seguir. Tengo muchas ganas de seguir trabajando porque me gusta trabajar por la gente, me gusta trabajar por el corredor. Yo amo lo que es Sierras Chicas porque me he criado y yo le debo mucho a Sierras Chicas porque yo he crecido familiarmente y personalmente con mi emprendimiento, gracias a todo el corredor, porque ¿quién no te ha comido un pollo del pollero en todo lo que es desde acá hasta Jesús María? Entonces, necesito seguir en política porque creo que le sirvo al gobierno, creo que sirvo porque tengo buenas ideas, no soy un político de raza, pero sí he aprendido muchas cosas y me gusta trabajar para poder crecer en lo que me toca y poder sumar en la parte que me toque estar, ¿no? O sea, siempre me gusta estar más en la parte social. Si vos algún día me preguntás qué te gustaría si no sos diputado, legislador, senador, gobernador, y me gustaría ser por ahí ministro de Desarrollo Social, que es lo que más me gusta hacer, trabajar con la gente que más necesita, trabajar con el vecino, trabajar con las organizaciones, ser solidario. Entonces por ahí es un área que la verdad que es un ministerio que en el cual, o deporte, ¿no? Que es lo otra que me caracteriza. Sí, sí, que... Así que bueno, seguiremos trabajando y el futuro dirá dónde estaremos. Pero mientras tanto, hoy estoy en Saldan, sigo trabajando en Saldan, le debo mucho a Saldan, porque no te olvides que nosotros los políticos no somos nosotros los que nos posicionamos, sino es la gente la que te posiciona o la que te manda a tu casa. Y hoy la gente de Saldan, creo que hemos hecho un gran equipo y necesita un intendente, y yo necesito de toda esa gente que me ha acompañado durante estos 4 años incondicionalmente, y la hemos luchado juntos y vamos a ir creciendo, y creo que tenemos mucho para hacer. Creo que ese centro de salud, no sé si ustedes se han dado una vuelta, los voy a invitar para la inauguración, es un centro de salud que ni yo lo imaginaba, y a donde con recursos propios hemos gastado más de 40 millones de pesos para hacerlo. Tiene 10 consultorios, sala de rayos, cama fría, internación, farmacia, laboratorio, radiología, ecografía. ¿Todo con recursos propios? Todo lo que se ha hecho hasta ahora es con recursos propios. Todo. Ahora necesitamos, que ya hemos hablado con el ministro y estará viniendo en estos días, sino que bueno, por una causa de que hoy se amontonó todo, que la vacuna, sí, que sí, esto sí. Y esto, van a venir para recorrerlo. Ya vino Laura Llure, lo recorrió y se fue maravillada, a donde inauguramos una obra que estamos en marcha de cordón cuneta, que también quedó sorprendida y la gente también muy agradecida. Vendrá el ministro, lo recorreremos, y la idea es poder prepararnos para lo que dicen que viene en marzo, tener un centro de salud acorde a la demanda que vamos a tener, que va a ser muy importante. Y la última mía, Carretano, desde lo personal, no hace mucho tiempo lo de tu hermano, que te afectó mucho también, lo de tu vieja, y después viene lo del COVID, se habló mucho de las defensas, bajas y demás, claramente venías golpeado, nos contaste que no la pasaste bien. No. Y preguntar si te asustaste, digamos, en su momento, por todo lo que traías emocionalmente y que justo te enganche el bicho este con... Mira, tuve la pérdida de mi nieta, la pérdida de mi hermano y la pérdida de mi vieja, y el cachetazo de la AFIP y el COVID. Pasa que a veces nosotros, los hombres, como quien dice, somos medio flojitos. Por eso Dios habrá decidido que las mujeres sean las que tengan los chicos, porque nosotros se ve que no nos bancamos algunas cosas. Sí, la pasé muy mal porque se ve que tenía la defensa muy baja, muy baja. Pero tuve síntomas que tuvieron muchas personas en Saldán. Dolor de cuerpo intenso, fuerte, fuerte, fuerte. Dolor de cabeza, atrae la nuca, atrae los ojos. Tos, pérdida del olfato, y lo único que no tuve es fiebre. Pero fueron 10 días que no sé si me asusté, porque la verdad es que no tenía tiempo de asustarme. Pero sí que la pasé mal. Mal, porque tuve 35 días con gastroenteritis, a donde bajé 10 kilos. Eso fue una de las cosas que más nos mató. Si vos te fijas en las estadísticas de los últimos 3 meses, ¿cuál es el primer síntoma? Y el que hoy es el más alto y el que lidera es la gastroenteritis. Uno de los primeros síntomas que te agarra hoy con el coronavirus es la gastroenteritis. Y después el dolor de cuerpo. Ese dolor de cuerpo intenso, porque antes era fiebre. No, ahora hay muchos síntomas: gastroenteritis, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos y fiebre. Creo que la fiebre está como cuarta o quinta. Pero no la pasé bien, no lo quisiera volver a tener. Hoy hablan de la vacuna, habrá que ponérsela cuando nos toque el momento. Hay que respetar el protocolo que hoy ha mandado Salud. ¿Llegó alguna duda para Saldán o todavía no? Nosotros creo que empezamos... Hoy es martes, miércoles. Miércoles. Sí. Ya empezamos ¿hoy? A vacunar a los esenciales, sí, como sí, dice el protocolo. ¿En Calera o en no, Saldán? No, nosotros tenemos autonomía propia. Tenemos autonomía propia y tenemos unos profesionales bárbaros. Así que en la parte de salud, la verdad que tengo un personal con un compromiso impresionante, que eso es lo mejor que puede tener una localidad. Y después, bueno, mucha gente... En la época que me agarró a mí la pasó mal. Para mí, aparte de que yo tenía las defensas bajas, fue una cepa que se potenció desde los primeros días de septiembre hasta los mediados días de octubre. Porque después fue como una faceta que bajó, no hubo más casos abundantes, porque yo testeo todos los días, nosotros testeamos. Y bajó el nivel de contagio, bajaron los síntomas, no hay mucha gente con síntomas. Para mí fue un pico de la cepa que se potenció y es como que perdió fuerza. Claro, a lo mejor hasta por la alta circulación hubo como más virus. Porque no fue coincidencia que en esa época todos teníamos los mismos síntomas. Dolor uh-huh. de cuerpo, dolor de cabeza, tos. Y chicos de 16 años que hemos internado, sí. chicos de 20, o sea, no eran los abuelitos. O sea, mi vieja me decía, yo no le tengo miedo al coronavirus. Y no me lo llevó el coronavirus, pero me lo llevó la tristeza. ¿Por qué te digo la tristeza? Porque mi vieja trabajaba en el centro de jubilado. Y ellos desde marzo hasta octubre planificaban viajes a Santa María, a Altagracia, a las termas. Imagínate 10 meses esos abuelos sin poder hacer nada, encerrados en su casa. Yo, que no la quería contagiar, que la miraba por la ventana, por el geriátrico, por esto, por lo otro, y no podía sentarme a comer un plato, que les pasó a muchos. Entonces, por eso uno dice por ahí, y bueno, pasa hoy con mi suegro, quiero darle un abrazo a mi hija, a mi nieta, no voy a hacer cosas que por cuidarme después por me vaya y no pueda disfrutar. Entonces por ahí es difícil entender este virus maldito que nos ha tocado vivir una inexperiencia a todos, a ustedes como periodistas, a nosotros como intendente, a la gente, y ha sido un 2020 que yo de los 51 años que tengo, nunca pasamos por esto, nunca, nunca. Nunca he vivido una situación igual. Nunca. Dos así muy, muy cortitas, pero el 2020 también se llevó a alguien que no sé si lo conociste vos, pero sí tu hijo, que fue Diego Maradona. Sí. Y nada, preguntarte una reflexión. Tu hijo fue dirigido por él. Sí, también lloramos por el Diego. La verdad que para nosotros, lo de la generación nuestra, el mejor jugador de la historia. Nos dio mucho. Después pueden hablar de su vida personal, le pueden criticar, pero como futbolísticamente y como ídolo, ha sido un grande, un dios, como él le decía. Y bueno, el sueño de Maradona me lo cumplió mi hijo, jugando dos finales con Dorado en México, compartiendo cosas con el Diego y con anécdotas que él me contaba desde México, que eran increíbles, que uno a veces los escuchaba a través de los medios, pero que me la contara mi hijo, que las vivía con él y todo lo que él era, y a veces decía, él es mesista. Tengo los dos hijos míos que son mesistas, y discutíamos mal. Entonces un día le digo, ¿y qué me decía ahora? Que hoy te está dirigiendo el más grande, que yo decía. Y me dijo, mira papi, a veces todo lo que dicen los medios, los venden una cosa, pero el Diego es un fenómeno. Comparte socialmente, es solidario, es bondadoso, come con nosotros, dice, sale a la calle, le firma autógrafo a la gente, dice, la verdad que es un fenómeno, dice, un fenómeno, y tenerlo él es como tener un plus. Y oh casualidad, en sus 60 años del Diego, ya Diego dirigiendo Gimnasia Grima La Plata y iniciando el torneo por el cumpleaños de él, le tocó enfrentar al rival a donde estaba mi hijo. Uh-huh. Es casualidad que justamente para su cumpleaños y para el inicio del campeonato, él también estuvo en el festejo que le hicieron a Maradona, porque él juega en Patronato y la primera fecha fue Patronato y Gimnasia. Entonces, muchas coincidencias, muchas cosas. Él también lloró como si hubiera sido Diego Maradona toda su vida al lado de él. ¿Quién no ha llorado por el Diego? ¿Quién no ha tirado una lágrima? Pero bueno, son cosas que me grabo un video para mi elección. ¿Cuándo van? Hay una anécdota que... ¿Vos no fuiste nunca a Casaetano? ¿No pudiste ir? Justamente cuando íbamos a ir, que me había invitado mi hijo que jugó la final y lo iba a conocer al Diego, teníamos la elección de diputado. Entonces no pude ir. Pero para la elección, una cosita cortita, a lo que era Maradona. Entonces mi hijo le dice... Porque mi hijo le decía Otamendi. Maradona. Entonces, dice, Diego, si le puedes mandar a mi viejo que ha ganado las elecciones, dice, justo ese mismo día habían ganado la semifinal, le puedes mandar un mensaje a mi viejo que ganó las elecciones, estaban sentados los dos en el vestuario, dice, felicítalo. Entonces el Diego, a lo Diego lo mira y le dice, ¿es peronista? No, sí, Gustavo no entiende, mi hijo no entiende nada de política. No, sí, dice, sí. Entonces sí, y me grabó, lo pasamos en vivo. La verdad es que todavía lo tengo y lo voy a tener toda la vida. Sí. Se le La verdad que se le entendió bastante clarito a lo que venía haciendo el Diego. Pero bueno, son cosas que a uno le queda para siempre, ¿no? Y son cosas lindas. Por eso te digo, hoy todas esas cosas lindas las tenemos que recuperar. Pero lo que primero tengo que recuperar es mi credibilidad, mi reputación, mi imagen y el buen nombre de Salan. Así que vuelvo a agradecerle a ustedes por este espacio muy importante, porque voy a hablar una sola vez. Ustedes saben que no me gusta hablar mucho con los medios. De acá saldrán ya colgados varias cosas y de ahí deducirán cada medio lo que quieran poner. Pero gracias por este espacio. Dije que venía a hablar con ustedes porque ustedes siempre me dieron la posibilidad, siempre estuvieron con Saldán en las buenas, en las malas, en las inauguraciones. ¿Cómo se llama? Hay una chiquita de ojitos verdes que va en toda la... La Cari. Que la otra vez te buscaba, digo, ahí lo del turismo. Turismo. Ya te voy a dar una nota, le digo, pero van a ser ustedes los primeros. Siempre están. Y bueno, agradecerles por ese gesto que tienen con nosotros. Acá nos matan cerquita. Y ojalá este 2021 podamos hacer algo, porque no hemos hecho nada todavía lo que es comercialmente. Este 2021 2021 tenemos que hacer, porque Saldán es parte de Villa Allende. Y Villa Allende también me conoce mucha gente y tengo muchos amigos acá donde le podemos ofrecer muchas cosas. No, y por suerte mucha gente de Saldán también siempre está prendida de la radio. Hay algo que tenés que recuperar también. Decime que en mayo del 2021... Decime que sí, que vamos a poder. Pregúntale a la Lucila. Decime que vamos a poder. Que vamos a poder comer un buen locro. Decime que vamos a poder. Dios quiere y la Virgen los ilumine que sea así y que podamos recuperar y volver a comer ese buen locro que comíamos y volver a pasarla bien. Porque de eso se trataba, más del locro. Sí, sí, sí. Es que de los eventos que más se sintió en ausencia, obviamente no se hizo nada este año en Sierras Chicas, pero es de los que más se sintió en Sierras Chicas. Es un evento que convoca a vecinos de todas las localidades de Córdoba, de varios lugares. Sí, sí. Y se vive como si fuera cada uno propio. Parece que Villa Allende, Calera, Río Segundo, Losada, porque han venido a todos lados. Dice, loco, vengo acá a esta plaza y parece que estuviera en mi pueblo, dice. Es que trascendió, da la sensación. Y nosotros cuando vienen a todos le brindamos lo mejor, o sea, los preparamos para eso, para brindarle, para darle. Acuérdate, los carnavales en Saldán se habían dejado de hacer durante 30 años y siempre el miedo que está, que no, que los carnavales, que por ahí, que se pueden pasar cosas. Y los carnavales salieron bárbaros y la gente viene a pasarla bien y nosotros los preparamos para eso. Por eso trabajamos con la seguridad, trabajamos con bomberos, con todas las instituciones, para brindarle al ciudadano que va a visitarlo que la pase bien. Esa es la idea. Cayetano, gracias por la visita, por esta nota y bueno, obviamente seguimos siempre en contacto. No, muchas gracias a todos, saludo a todo Villa Allende y bueno, no sé, estoy sin desayunar, pero seguramente a algún lugarcito de aquí Villa Allende me voy un cafecito. Gracias.